de Semana Santa, pues está otra vez con todos ustedes. Iba a decir que variedad temática, pero bueno, como siempre, la verdad es que nos vamos a referir a distintas cuestiones. Vamos a hablar desde la vista, por ejemplo, de la degeneración macular de la retina hasta el asma, porque como tema central ya tenemos aquí, estamos de hecho dentro de la primavera, así que las alergias y como consecuencia el asma en muchas personas. Pero para comenzar, Antonio, si te parece, vamos como siempre con las noticias sanitarias. Hoy con el titular, la ONCE dedicará su cupón del 11 de abril a visibilizar el Parkinson. Y es que, bueno, pues este 11 de abril, ¿no?, se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Efectivamente, hoy estamos a 8, dentro de 3 días, pues tendrá lugar la conmemoración a nivel de todo el mundo mundial del Día del Parkinson. Yo creo que ya nuestros oyentes tienen conocimiento claro de lo que es la enfermedad de Parkinson. Lo hemos tratado todos los años, lo tratamos por esta época, y a veces también con algunas nuevas noticias que van saliendo, porque es una enfermedad que conocemos todos. A lo mejor hay personas que en este momento no recuerda algún conocido, algún familia que tenga esta enfermedad, pero todos conocemos. Conocemos, por ejemplo, personajes muy famosos, como pueden ser, por ejemplo, el Papa Wojtyla, Juan Pablo II, que tenía ese temblor en las manos, esa cara inexpresiva, es decir, que no, las emociones, tanto de alegría como de tristeza, al final de su vida me refiero, ¿no? No se expresaban, tiene una cara que se llama cara de póker. El jugador que juega al póker no puede ponerse contento ni triste cuando ve una buena o mala jugada, y si lo haces para despistar, ¿no? Pero que no puede porque sus músculos están rígidos y no tiene expresión en la cara. O por ejemplo, Franco, Francisco Franco, todos vemos cuando en los discursos, por ejemplo, la Plaza de Oriente, que salía por televisión en el Nodo, personas ya de cierta edad que recordamos aquello, pues tenía una cara inexpresiva. Movimiento de las manos temblorosos, era, yo digo, a la final de la vida de Franco, y es porque tenía la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que se caracteriza por tres cosas fundamentales, hay más, pero las tres principales son temblor de reposo, las manos empiezan a temblar, estando, no es que vaya a coger un vaso o un lápiz y empieza a temblar, que eso se llama temblor intencional. Cuando tengo intención de coger un vaso o un lápiz, empiezo a temblar la mano. Eso es motivo de otro tipo de trastorno. En este caso son personas, ya normalmente suelen ser personas, la mayor parte de las veces, mayores de 60 años, aunque pueden aparecer a los 40 años de edad, ¿eh? Pero en fin, lo más frecuente que sea a partir de los 60 años, personas que generalmente empiezan con temblor en los dedos, como si contaran monedas, entre el dedo pulgar y el índice, el dedo gordo y el siguiente, empiezan a mover los dedos como si estuvieran contando monedas. Es típico. Oye, qué cosa más rara, está así como contando monedas. Y es sin querer, estando en reposo, viendo la tele, sin hacer nada. Otras veces es rigidez. Personas que les cuesta trabajo arrancar a andar. Es decir, está sentado, se ponen de pie con más o menos dificultad, porque a lo mejor ya tiene cierta edad también, ¿no? Y se rehúma, lo que sea. Pero cuando va a arrancar, le cuesta dar el primer paso. Y una vez que da el primer paso, sale corriendo, como da 3 o 4 pasos seguidos rápidos. Y sea un arranque, ¿no? Un poco raro, ¿no? Normalmente uno se levanta despacio y anda, empieza a andar despacio. Después, si quiere correr, que corra, ¿no? Pero no, sale como corriendo rápido. Y después también, típico es la lentitud de movimiento. Va muy lento. Las cosas antes las hacía con cierta agilidad y ahora va lento. Es decir, en resumen, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por temblor, especialmente de las manos, de los dedos, rigidez, está como anquilosado, como un palo, y los movimientos son lentos. Pues bien, esta enfermedad es la que se conmemora este próximo día 11, y ya digo, la noticia es que, por ejemplo, la 11, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, va a dedicar su cupón a esta enfermedad, que, ya digo, es una enfermedad que es relativamente frecuente. Aquí en Ubrique hay bastantes casos, ¿eh? Uno con más, otro con menos síntomas, y pues la ONCE, ya digo, va a colaborar con las diferentes asociaciones que hay de cáncer a toda España y sus familiares. Y hoy he visto en la prensa, antes de venir a la Radio Ubrique, estaba buscando si aquí, pues no tenía yo conocimiento, si había alguna asociación en Ubrique de familiares de Parkinson. No lo he visto, hay de familiares de Alzheimer. Y lo que sí me ha llamado la atención, por ejemplo, como en muchas ciudades, especialmente nuevamente grandes, como Cádiz, Jerez y demás, hay actividades este sábado. Y, por ejemplo, en Jerez, este próximo día 11, se celebra un mercadillo solidario en la avenida, en el centro social Blas Infante, que es la avenida de Nazaret, en Jerez, en donde se ofrecen compra y venta de numerosas cosas que aportan la gente para recaudar fondos para estas asociaciones y colaborar en el tratamiento y en fin, en todo lo que necesitan estos pacientes de la enfermedad de Parkinson. Porque has comentado un poco las señales visibles, ¿no?, de lo que puede intuirse que ya es la enfermedad del Parkinson. Hay de tal forma una serie de pruebas, ¿verdad?, para el diagnóstico. Si te parece, podemos comentarla ya por finalizar, y también el tratamiento, ¿no?, ¿en qué consistiría? Sí, como en todo tipo de enfermedad, todas las enfermedades, lo primero que hay es un diagnóstico de sospecha. Diagnóstico de sospecha que lo puede sospechar el propio familiar, si tiene conocimiento de la existencia de esta enfermedad, o simplemente ve que que hay unos síntomas o algunos signos que no son normales. Eso sospecha que hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona, va al médico y le da, en fin, expresa esto que nota raro, ¿no? Entonces el médico, cuando ve temblor, la rigidez y la lentitud de movimiento, hace un primer diagnóstico de sospecha, que todavía no es decisivo, no es definitivo, pero sospecha que puede haber esto. Puede ser a lo mejor otras cosas, pero una de ellas puede ser la enfermedad de Parkinson. Entonces se efectúan diversas pruebas, como pueden ser análisis, un TAC, una resonancia magnética del cerebro, fundamentalmente para descartar otras enfermedades, no hace cosa que no sea Parkinson, sino algo parecido, un tumor o cualquier enfermedad del cerebro. Y cuando descarta que haya otra enfermedad que produzca estos síntomas, pues también se ve si hay antecedentes familiares, porque hay un componente hereditario en algunas personas, y ya con esto pues se hace el diagnóstico, ¿eh? El diagnóstico, es decir, los análisis y las pruebas dan negativas para otras enfermedades, pues los síntomas nos orientan ya al diagnóstico, y entonces el tratamiento consiste en proporcionarle unos medicamentos que alivian, que mejoran los síntomas, porque esta enfermedad no tiene cura. Actualmente no se cura, igual que no se cura la diabetes, igual que no se cura la tensión alta, pero para la diabetes hay tratamiento para mejorar y evitar complicaciones, para la tensión también y para esta enfermedad también. Esta enfermedad tiene tratamiento, ¿eh?, para mejorar los síntomas, que es proporcionarle una sustancia que se llama levodopa, que es la causa de que estos pacientes presentan la enfermedad. Porque en la enfermedad de Parkinson es porque el cerebro no fabrica esta sustancia, que es la levodopa, y entonces, como no la fabrica y es necesaria para que haga una actividad normal, pues se la damos. Igual que al diabético le damos insulina, cuando no fabrica insulina, pues aquí le damos levodopa y muchos de estos síntomas pues desaparecen o mejoran muchísimo. Y estas pacientes de Parkinson, que ya digo, pueden llegar a una vida muy longeva, es decir, como papá Boitila o Franco, que decir que no es una enfermedad mortal, sino que llega, pues puede llegar en muy buenas condiciones, hombre, con alguna problemilla de movimiento y demás, y vivir una vida bastante aceptable. Pues recordemos el 11 de septiembre, por tanto, en unos días, la conmemoración de ese Día Mundial del Parkinson, frente al Parkinson. Nos quedamos con cuestiones que son también de actualidad, tanto como la primavera en la que estamos ya. Lo cierto es que el asma va ligado algunas veces o muchas veces a las alergias, no siempre, ¿no?, como Antonio ahora nos lo comentará, pero bueno, pues es precisamente por esa relación tan directa que en muchos casos tiene con las alergias, ¿no?, que querías abordar este tema hoy del asma, ¿no? Sí, porque en los diferentes medios de comunicación, en revistas, en la televisión, en fin, la radio, pues numerosas veces pues se habla de la alergia de primaveral, de los problemas de la primavera, de la astenia primaveral, todo lo que pasa en primavera y relacionado con la salud, como es lógico, porque ahora estamos ya en plena primavera. La astenia primaveral, como sabemos, es ese decaimiento, esa falta de fuerza que experimentan, quién más, quién menos, casi todo el mundo, pero uno más que otro, que cuando llega la primavera, estoy cansado, esto será el cambio de tiempo, que le llaman, ¿no? Como también el otoño, pero en primavera más, y es simplemente que los cuerpos necesitan al menos 10 días o 2 semanas, ya digo, unas personas más que otras, porque son muy sensibles a los cambios de tiempo, y uno de ellos es la falta de fuerza, la falta de concentración cuando pasamos del invierno al calor, y muchas veces casi bruscamente, ¿no? Pues ese periodo, pues se nota, y eso se llama astenia primaveral. Astenia significa falta de fuerza, ¿eh? Pero en fin, esto no tiene nada de importancia y se da en esta época. Pero en esta época de primavera también hay otro cuadro, que, pero este ya es diferente y más largo y más importante, que es la alergia primaveral, y como consecuencia de la alergia muchas veces el asma. Pero la alergia primaveral no es, es idéntico al asma, son dos cosas diferentes. La alergia primaveral se entiende a que algunas personas, ante en las circunstancias que se dan en esta época, fundamentalmente el aumento de polen de las plantas por la floración, que las plantas que florecen en esta época, pues reaccionan de una forma exagerada a este polen, al olivo, a las gramíneas, en fin, a diferentes plantas, a las plataneras que hay en los jardines, y entonces pues aparece irritación en los ojos, dificultad para respirar porque la nariz se inflama y aparece gotitas de agua o de suero por la nariz, a picor en la garganta. Esto es lo propio de la alergia primaveral cuando afecta a los ojos o las vías respiratorias altas. Pero también este polen, además de esta molestia, puede ser que no las produzca, que no produzca molestia de este tipo, y afecte a los bronquios. Y entonces personas que son sensibles y que ya están diagnosticadas de asma, o al menos no están diagnosticadas, pero lo tienen sin saberlo, pues experimentan en sus bronquios una reacción inflamatoria que hace que estos bronquios se contraigan, se cierren los músculos, se aprietan, y el tubo que forman los bronquios se estrecha y no deja pasar el aire. Entonces se ahogan. Unos mayor grado, otros menos, bueno, se ahogan, tienen dificultad para respirar, sí. Y entonces, pues, lo que era simplemente en algunas personas molestia de los ojos y la nariz, en otras es, no aparece esa molestia y aparece el asma. Y hay personas en las que aparecen los dos, aparecen tanto las molestias en la nariz o en los ojos y también en los bronquios. Y entonces, pues, en fin, un cuadro más latoso, ¿no? Hoy no vamos a entrar, ya digo, la molestia de los ojos y de la nariz relativamente pues se tratan bastante bien con antihistamínicos, normalmente, sustancias, porque es que la alergia se libera en la sangre una sustancia que se llama histamina, que es la que provoca las molestias, tanto los ojos como la nariz como los bronquios. Daría pues, el medicamento antihistamínico. Antihistamínico, ¿eh? Mm. Esta sustancia que fabrican como defensas las personas que son alérgicas, pues es la histamina, y entonces los medicamentos se llaman antihistamina o antihistamínicos. Normalmente suelen ser en colirios o suelen ser en pastilla o spray para la nariz. Pero ya cuando afecta a los bronquios, ya hablamos de otra historia, que es asma producida por, en este caso, por el polen. El asma también puede ser producido por otras causas, además de la alergia. Puede ser producido por infecciones, desencadenado por infecciones. Por ejemplo, un resfriado, una sinusitis, una bronquitis, puede provocar que personas que ya son asmáticas o predispuestas, pues les dé el ataque de asma, es decir, sin haber alergia. Y esto puede ocurrir en cualquier época del año, no necesariamente en primavera. Los ataques de asma, primavera por el polen, pero el resto del año pues, por un simple resfriado o por un reflujo gastroesofágico. Es decir, una hernia de hiato, una hernia de estómago o reflujo, dice, tengo el ácido que se me sube desde el estómago para arriba y me quema, ¿no?, por el pecho. Pues eso puede provocar un ataque de asma, el ácido, ¿no? Porque parte de este ácido del estómago pasa a los bronquios y en personas sensibles le provoca un cuadro de asma. Muchas veces, mientras no se trata este reflujo del esófago, estos ardores que tiene, no se cura el asma. Le damos pastilla para el asma, le damos spray para el asma. Sí, mejora. Pero mientras tú no trates este reflujo, pues no se te quita. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces le damos omeprazol o cualquier otra sustancia que indique siempre el médico para el reflujo y se le quita el asma. Fíjate qué cosa más curiosa. Yo he visto recientemente, me han comentado, en fin, yo no tengo consulta, ni particular, ni por seguro, porque estoy jubilado, pero no tengo un tipo, pero sí me consultan muchísimo por la calle, cuando vemos, en fin, y sobre ciertas cosas. Y recientemente me preguntó un amigo, dice, mira que tengo mi hija que tiene un problema, que es que duele continuamente la garganta, parece que es faringitis, le hemos llamado al otorrino, nada, no parece nada, no tiene fiebre, análisis, nada, pero las molestias de la garganta persisten, y entonces lo que se le ha detectado que tenía un reflujo. Y es que por la noche fundamentalmente, y además pequeño, es decir, no era muy grande, era un pequeño reflujo. el ácido sube, en personas que no se le cierra bien la boca del estómago, y le provoca la irritación de la garganta. Y en otras personas este reflujo provoca los dientes que se le desgastan. Dice, oye, tengo los dientes gastados, yo voy al dentista porque tengo los dientes que se me gastan. Y es que el ácido del estómago corroe los dientes. Y son cosas que y sin tener ardores muchas veces. Pues bien, el reflujo puede ser causa del asma. El tabaco, por supuesto. Si el tabaco tiene una serie de irritantes, aparte de otros factores, y uno de ellos puede provocar el asma. El ejercicio. Hay niños que cuando corren, o adultos, pero muchas veces llama mucho la atención en niños, que en la escuela se ahogan mucho. Y es que tienen asma, y a lo mejor no lo saben los padres. Y cuando ya lo ha diagnosticado, pues lo que se le dice, que los niños nunca hagan ejercicio, ni en la escuela ni jugando, si no llevan el cacharrito de spray en la boca, normalmente el Ventolin o otra cosa, porque ya he comentado en ciertas ocasiones, desgraciadamente en Ubrique tuvimos un caso hace unos 10 o 12 años, no me acuerdo, o 15, de una niña, me creo que era francesa, que el camino de boca se murió. Se murió porque, claro, al subir hacia Benocay, y sobre todo personas no entrenadas, pues pueden ocurrir en el esfuerzo ataques de asma. Esta cría iba, por lo visto, con sus padres, y en un momento, en el camino de Benocay, pues sería por el esfuerzo, empezó a ahogarse. Tenía ya diagnosticado el asma. Y no llevaba el spray para el asma. Y se ahogó. Cuando llegaron, a un momento avisaron, fue, pero eso es rápido. Una persona se ahoga en 5 minutos. Así que, fijaros, es decir, no hace ejercicio, sobre todo en niños, ningún tipo, si no lleva en su bolsillito el cartucho del asma, es decir, el spray del asma y cargado, no hace cosa que esté vacío. Los cambios de temperatura, factores psicológicos, como puede ser una emoción fuerte, una persona ansiosa, ciertas profesiones, por ejemplo, los veterinarios con el pelo de los caballos, los campesinos con las aves de corral, el polvo de los cereales, hay personal sanitario con los guantes de plástico, los pintores con la resina, aquí en Ubrique puede ser, yo no sé cómo está ahora la cuestión del pegamento, pero en fin, aquí los olores de los pegamentos de esto, pues la regla, la menstruación, el embarazo, pues, puede empeorar o dar cuadros de asma. En fin, que fíjate ahí que no solamente la alergia primaveral, que en esta época es importante, sino que las causas de aparezcan cuadros de asma, pues es muy importante. Pues son los principales desencadenantes del asma. El asma que puede ser, bien, como estamos comentando, bueno, pues puntual, ¿no? Que afecta en un momento determinado, pero también sería un asma intermitente, pero puede ser también un asma crónico o permanente, ¿eh? Exactamente. El asma, pues, puede ser, como dice muy bien Juan Carlos, que en un momento determinado, porque estás puesto, has hecho un ejercicio brusco, mucho ejercicio, y eres muy sensible al ejercicio, o te has puesto en contacto con cobayas, con perros, con gatos que tienen escamas y eres alérgico a ellas, o que has tomado aspirina, algún medicamento. Hay personas que antes de tomar un medicamento le da un ataque de asma, por ejemplo, la aspirina, o los antiinflamatorios, ibuprofeno, diclofenaco, haciendo caso de muertes, por tomar Voltaren, diclofenaco o ibuprofeno. Es decir, que en personas que son bastante inocuos, que no suelen producir problemas, pero en personas alérgicas, mucho cuidado con los medicamentos, o con la penicilina, amoxicilina, ¿no? Es decir, en personas alérgicas, que sean alérgicas. Y entonces, pues, producen cuadros de ataque. Pero como bien dice Juan Carlos, hay personas que durante todo el año pues tienen problemas de asma, pues son muy sensibles a sus bronquios y ante la contaminación de los gases que producen los coches, ¿no? Los tubos de escape o la lejía, en fin, y eso como eso, o simplemente la polución atmosférica, como ocurre por ejemplo en grandes ciudades, ¿no? Como Madrid y Sevilla. O, en fin, o lo vemos en Japón, que llevan mascarillas por las calles. Esa es una de las medidas preventivas que hay que tener presente, en fin, que ya comentaremos algún día cuando hablemos de la alergia, cómo se previene, ¿no? Todas estas cosas. Y la mascarilla, cerrar la ventanilla de los coches ahora en primavera para que no entre el polen. Y además, decir que dice, bueno, pero yo toso mucho durante todo el año, es que tengo el asma. Bueno, puede que sea una alergia, o una bronquitis crónica. Sepamos que, por ejemplo, el asma no da fiebre, nunca da fiebre, ni dolor de hueso, como la gripe o la bronquitis, no se cura tanto con antibióticos, sino es una tos seca. y dificultad para respirar, para tomar aire y sobre todo para echarlo. Es decir, que a lo mejor tomamos aire más o menos bien, con más o menos dificultad, pero sobre todo a la hora de expulsarlo es cuando cuesta más trabajo. Esto, y los síntomas suelen ser más frecuentes por la noche. Puede dar los síntomas del asma en cualquier momento del día, pero por la noche es más frecuente, porque la temperatura baja y muchas veces la temperatura fría desencadena el cuadro de asma. Y también porque por la noche el polen de las plantas, especialmente en primavera, desciende, porque el aire frío sabemos que baja, cuando el aire se calienta sube, y eso lo vemos por ejemplo en cualquier momento, que si tú calientas aire, que los globos aerostáticos que vemos, otra vez unos globitos con una velita que ponen para conmemorar algo, la vela lo que hace es calentar el aire, y el aire caliente sube, y los globos donde van personas y suben, estos globos que van con personas por el aire, lo que hace es que tienen un dispositivo que calienta el aire, sale una llama caliente y el globo sube, el aire caliente sube, pero el aire frío baja, y al bajar el aire frío también baja el polen que tiene, y entonces por la noche hay más polen a ras del suelo y sobre todo acostado todavía más, y entonces pues los ataques de asma son más frecuentes, digo el polen y otras sustancias nocivas, ¿no?, que hay en el aire y que provocan los ataques de asma. No sé si me he explicado, Juan. Sí, perfectamente, y además con pues todos esos desencadenantes, cómo se manifiesta el asma. Y bueno, pues la verdad es que no lo he ido comentando antes, pero si quieres terminamos con tratamiento, inhaladores sobre todo, ¿no? Y los ciños sobre todo, si te parece, que agravan el asma. Dice, cuando yo sé, hombre, yo tengo asma, o mi hijo tiene asma, pero cuando yo sé que hay que llevarlo rápidamente al médico, porque él tiene su tratamiento, sus cosas, y a veces que se ahoga más que otra. Cuando hay signos de gravedad, oye, esto no lo trates en tu casa, llévalo al centro de salud, porque a lo mejor necesita un tratamiento más intenso allí, ¿no? Pues cuando una persona asmática que padezca de los pulmones, pero en este caso del asma, tiene gran dificultad para respirar, que las costillas se le marcan a respirar, o que simplemente no le permite hablar, porque se ahoga y casi no le sale el habla, ¿no? Eso igual que cuando un senderista o alguien está corriendo, cuidado, cuando una persona que hace senderismo y sube una ladera de una montaña, o alguien que está haciendo footing, en fin, estas carreritas, ¿no?, que hacemos para mantenernos en forma. Y, hombre, es lógico que respire más acelerado porque está haciendo ejercicio. Pero si eso apenas te deja hablar, para. Significa que cuando una persona está haciendo, ya digo, senderismo, cualquier tipo de deporte, y se está ahogando tanto que no le permite hablar, para, ¿eh? Que eso no es bueno. Es decir, que todo deporte debe ser que siempre uno pueda hablar. Hombre, no que vaya, pero que sepa, habla más o menos bien. Pues cuando un asmático tiene dificultad para hablar, signos de gravedad, O cuando se le ponen los labios azules o las manos azules, es decir, que significa que le falta oxígeno en su tejido. O cuando el número de respiraciones es superior a 30 por minuto. Una persona normalmente respira 15 o 16 o 18 o 20 por minuto, hasta 20 se considera normal. Ya 20 para arriba ya es que está acelerado. Y como una persona tenga más de 30 respiraciones por minuto, además eso se nota, no hace falta decir, sino que eso se cuenta uno, oye, ahí está pasando ya que no estás controlado, o el pulso más de 120 por minuto, así que tu cuerpo te pide que vaya al centro de salud, Y por supuesto, si tiene sudoración fría, o llega el ahogo, tiene mucho ahogo, y ya ni siquiera tienes pito. Es decir, tú estabas con pitos, pero más o menos estabas bien. Pero llega un momento que el ahogo dice, oye, no tiene pito, sí, pero está pobre, que con una sudor fría significa que la ausencia de pito no significa que esté mejor, sino al revés, que está peor, Hombre, y si tienes ya mareo y aturdimiento, estoy como mareado. Es decir, que todas estas cosas, no espera que haga efecto los medicamentos. Coge tu coche y que te lleven al centro de salud. Son signos, por tanto, que indican ese agravamiento del asma. ¿Asma que cómo se trataría? Pues el tratamiento es relativamente fácil, El tratamiento consiste, por una parte, en bajar la inflamación de los bronquios, porque al estar inflamado los tubos se estrechan, no debe pasar el aire, entonces se mandan aerosoles, sprays, que hacen que baje la inflamación, con antiinflamatorio. Yo echo el aire todo y cuando voy a tomar aire, en ese momento pulso el aerosol, a eso ya se lo explica el médico o el enfermero, y entra la sustancia esa del aerosol, del spray, y baja la inflamación. A bajar la inflamación, pues ya el bronquio está más ancho y entra mejor el aire. Otro medicamento que es el que se utiliza normalmente en los cuadros de ataque fuerte es un spray, todos conocen el Ventolin famoso o otros parecidos, en los cuales el bronquio no afecta a la inflamación, es decir, no ataca la inflamación, sino que lo que hace directamente es que el músculo se afloje, se relaje. El músculo que estaba contraído y apretaba el bronquio, y era un tubito muy fino, a relajarse, así que el bronquio se ensanche, que se abra, y ya permite el paso del aire. Y dice, bueno, ¿y la inflamación? Bueno, la inflamación también. Después le pondré un tratamiento para la inflamación, pero no es tan importante la inflamación muchas veces como es que el músculo se cierra, se contrae y no deja pasar el aire. Entonces, con el Ventolin o con otras sustancias parecidas, lo que hacemos es relajar los músculos de los bronquios para que el bronquio se abra y deje pasar el aire. Esos son, ya digo, cuando haces ejercicio o cuando no estamos ahogando más. Y el antiinflamatorio se utiliza normalmente una o dos veces al día para prevenir, para que la inflamación no llegue a mucho. Y en fin, y eso. Y hay veces, hay medicamentos que llevan las dos cosas, el relajante y el antiinflamatorio en el mismo spray. Ya eso el médico te lo dice. En casos graves, cuando ya uno tiene los síntomas que hemos comentado antes, de que las costillas se marcan, de que estamos angustiados, tengo mareo, noto que me falta el aire, pues entonces ya en el centro de salud te ponen ya oxígeno, te ponen ya medicamentos iguales, pero más potentes, y hay veces porque se toman también unas pastillas de antiinflamatorios, una vez al día normalmente, para evitar que son más potentes que el spray, para evitar que durante el día te den ataques. Estas pastillas ya el médico explica que nunca se pueden quitar de golpe. Si no, si ya están mejor, primero te tomas mejor una pastilla entera durante 3 o 4 días, y cuando han pasado 4 días ya 3 cuartas partes, después cuando han pasado 3 o 4 días la mitad, es decir, que ya eso lo indica el médico, y siempre hay que hacerlo a rajatabla, ¿eh? Las indicaciones del médico, hacerlas siempre a rajatabla. Y el asmático normalmente tiene una vida normal como cualquier otra persona, siempre y cuando, porque hay tratamiento, ¿eh? Hay tratamiento muy bueno, siempre y cuando haga lo que le dice el médico. Si no, no se fíe nadie de pues mi hijo, pues yo, pues sí, no. Cada persona es un mundo y cada persona reacciona de forma diferente a todo tipo de medicamento. Y ya digo, nunca ni en cualquier tipo de enfermedad hacer lo que hace mi vecino o mi cuñado. No, lo que te ha dicho el médico, porque es lo más indicado para ti. Pues todo ello en torno al asma, cuyo tratamiento sí que es cierto, ¿no? Que los últimos años, la verdad es que a través de los corticoides, ¿no? Y a través de diferentes elementos se ha avanzado muchísimo con una gama de inhaladores que son muy efectivos, ¿no? Y que hace quizás 20 años no existían, y era pues todavía una complicación más, ¿no? Para los pacientes, que se veían muchísimo peor, ¿no? Sí, hoy día ya digo, los tratamientos, como dice Juan Carlos, son muy buenos. Permite hacer una vida prácticamente normal, siempre siguiendo los consejos médicos, por ejemplo, en esta época, cerrando la ventanilla de los coches, no exponiéndose ahí al campo donde hay sitios donde hay plantas que tú sabes que eres alérgico, cuidado con los parques y jardines, que muchas veces los platanares que se han puesto, sobre todo en grandes ciudades, en los parques, las personas que son alérgicas al plátano de jardín, pues lo pasan muy mal, es decir, mucho cuidado, y ya está, prevenirlo, y también llevar, ya digo, siempre el asmático su spray de rescate, que se llama, para que si ve que en momentos se sienta chuchado, pues seguir las indicaciones médicas y echarse un chute o dos de Ventolin o de cualquier otro de los medicamentos modernos que hay para ello. Hemos hablado del Parkinson al principio, como tema principal, el asma, como han podido comprobar, y vamos a finalizar dentro de la sección de preguntas con la degeneración macular de la retina. Hoy vamos a conocer qué es esto, Antonio. Es una palabra, es un poco rara todo el titular, pero muy sencilla. Mácula significa mancha, o mancha pequeñita, es diminutivo de mancha. Mácula es diminutivo de mancha. Degeneración significa envejecimiento o que deja de funcionar correctamente, normalmente por envejecimiento. También puede ser por alguna sustancia que hace que esa parte del cuerpo no funcione correctamente. Eso se llama degeneración. Y la retina, como sabemos, es la parte del ojo, que hay dentro del ojo, que es donde se recibe las sensaciones luminosas, ¿sí? Por lo que vemos. Entonces, degeneración, es decir, envejecimiento de la manchita que tenemos en la retina. En la retina hay una zona que parece como una manchita, que es donde se concentra la mayor parte de los rayos visuales, es decir, es donde, a raíz de donde vemos, es como si dijéramos la parte mejor de la retina, ahí se concentra toda la visión. Si yo hay, igual que en nuestro cuerpo, una de las partes más importantes es el corazón. Hombre, nuestro aparato circulatorio tiene venas, tiene arterias por todo el cuerpo, pero hay una parte más importante, que es el corazón, que es el motor. Pues el motor, entre comillas, de la retina de todo el ojo es la mácula. Se le llama así porque parece una manchita. Pues bien, esa manchita que es tan importante, donde están todas las células concentradas, todas las células del ojo más importantes, con el tiempo, fundamentalmente con la edad, también puede hacer en otras enfermedades, pero fundamentalmente con la edad, pues va envejeciendo en unas personas más que otras y deja de funcionar correctamente. Y esa es una de las principales causas de ceguera. Cuando nosotros veamos una persona ciega por la calle o con problemas de visión sin estar ciega, o, por ejemplo, muchas de las personas que están en la Organización Nacional de Ciegos tienen este problema, degeneración macular de la retina. Es decir, simplemente que una parte de la retina, que es donde está la mayor concentración de células que permiten ver, pues ha envejecido. Y entonces, pues, al principio ven turbio y un poquito, cada vez va perdiendo un poquito la visión, va perdiendo la visión hasta que se quedan ciegas muchas veces. Otras veces se para o se queda. Pues bien, esta degeneración macular de la retina, uno de los primeros síntomas, pues dice, bueno, turbio puede ser una catarata. Bueno, el médico antes, cuando una persona ve turbio, empieza a ver turbio, primero descarta que sea una catarata, que no nada tiene que ver con la retina, que tenga otro problema. Pero si es cuando ya descarta y ve que es que la retina, porque tenga diabetes, porque tenga cualquier otra enfermedad de los vasos sanguíneos, que no le lleva suficiente sangre a esa zona, y al no llegar suficiente sangre a esa zona, se pone más vieja o no funciona bien, pues ya pone un tratamiento. Hoy hay tratamientos para ello, hay unos medicamentos nuevos, muy importantes, como en toda enfermedad, lo importante es diagnóstico precoz, diagnóstico a tiempo. Y uno de los principales síntomas, que ya digo, lo tiene confirmado de todas maneras el médico, con pruebas para ver el fondo de ojo, para ver cómo está esa retina, es que aparecen unas líneas rectas, lo que nosotros vemos, una línea recta, este paciente la ve torcida. Sí, todos vemos a lo mejor una línea que está perfectamente definida como recta y estos pacientes la ven como turbia, como torcidas. Dice, no, hombre, dice, oye, ¿por qué has pintado esta línea torcida? Yo, no, esta línea recta. Ah, pues yo la veo torcida. ¿Cómo eso? O la marco de una puerta, lo ve torcido. Es decir, no es una visión borrosa clara, sino hay cosas muy definidas. No quiere decir que esto sea degeneración de la retina, mácula de la retina, pero es uno de, ya el oculista pues hará una serie de pruebas y de cosas, y muchas veces también los colores. Una cosa que es roja, pues tú no lo ves rojo. La sangre o una luz roja, tú la ves ya desvanecida, como un poco más, menos roja, por otro de los síntomas. No sé si hay tratamientos o cirugía para esto. Hay tratamiento, hay medicamentos, son caros. El problema, el otro día estuve hablando con una persona que tenía aquí en Ubrí, que tenía este problema, y decía que le costaba 120 euros cada vez que tenía, en fin, un pequeño brote, brotes que hay y que lo pasa al seguro, pero que le estaban dando un número para un montón de meses. Dice, en este tiempo me termino ciego, tengo que gastármelo. Ese es uno de los problemas, no lo vamos a tratar aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy día? Que con tantas demoras, con tanto que pide número y te lo dan para 2, 3, 4 meses, para el traumatólogo, para el oculista, pues muchas veces tienen que ir a un médico privado. Es una forma de privatizar la medicina, aunque digan que en Andalucía solamente Pascual y unas cuantas clínicas son las que la Seguridad Social tiene concertada y privatizada más o menos la sanidad. Pero cuando tú tienes que ir a un médico particular porque la Seguridad Social te tarda varios meses, oye, ¿eso no es medicina? ¿Privatiza la medicina? ¿Obligarme, entre comillas, a ir a un médico privado si quiero que tener una prueba, un TAC, una radiografía, o que me vea un, porque yo no sé si esto puede esperar? En fin, esto no es tema de hoy, pero que en este caso de la degeneración de mácula de la retina, ya digo, hay tratamiento y hay veces problemas de este tipo. Pues todo ello en torno a este tema, degeneración macular de la retina, que ha sido la protagonista también en nuestro espacio de preguntas. El asma, dentro de lo que es el tema principal hoy, y en las noticias sanitarias, el recordatorio de la conmemoración del Día del Parkinson, el próximo 11 de abril, y cómo, por ejemplo, se va a hacer también por parte de la ONCE, dedicando lo que será el cupón de ese día a esa cuestión. Pues, Antonio, nos vamos a quedar aquí, 12 menos 5 minutos, nos vamos a quedar con estos temas, como siempre ya decíamos al principio, muy interesante y además muy variado que bueno, pues seguro han sido de gran interés para los oyentes. Así que sí, no, nada, recordar a todos los oyentes de Radio Ubrique que, en fin, yo procuro tratar los temas más actuales o recordar algunas cosas en conmemoración del Día Mundial que se celebra, pero que cualquier persona que tenga cualquier tema que considere interesante para la gran mayoría, pues no tiene más que, en fin, o un tema particular, bueno, no cosas particulares, me refiero a que tenga que dar nombre, sino alguna pregunta más cortita, pues, en fin, estoy a su disposición y que puede llamar a Radio Ubrique en cualquier momento y ya yo me paso la pregunta para la próxima semana o en directo, como quieran. Por supuesto que sí, a través de Line también. A través de las diferentes vías con que contamos para que nos dejen esas preguntas. Nos vamos a quedar aquí en el día de hoy dentro de nuestra Escuela de Salud. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.